Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. A diario estamos sujetos a varios tipos de estrés: físico, emocional, mental o espiritual. La adversidad varía y nos reta de diferentes maneras. Por eso es importante cultivar la habilidad de recuperarnos de ella. No se trata de insensibilizarnos, de reprimir las emociones ni de fingir que en nuestra vida todo está bien. La resiliencia es una capacidad para sanar y avanzar, para tener una mejor calidad de vida y, en especial, buena salud. Partamos de la base de que el estrés no es el enemigo. Es algo inherente en el ser humano, es esencial para crecer y nunca se va a ir. Gracias a él, nuestro cuerpo puede adaptarse y generar una serie de cambios internos cuando algo amenaza nuestra sobrevivencia. Pero el estrés se vuelve nocivo cuando a diario sometemos el cuerpo a él, al ser muy exigentes con nosotros mismos, cuando las pequeñeces nos irritan, nos volvemos perfeccionistas o solemos interiorizar la ansiedad. Los efectos de todo esto en el organismo son más dañinos para la salud que los grandes enojos de los cuales nos podemos reponer más fácilmente. La clave está en aprender a usar el estrés a nuestro favor, a manipularlo y dominarlo. ¿Cómo se mide el estrés? Hoy en día hay varios métodos para medir el estrés, tales como la prueba de saliva que mide los niveles de cortisol, pruebas de respiración, las señales que nos da el cuerpo y que reclaman una vida más tranquila, y la variabilidad de ritmo cardíaco. La variabilidad de ritmo cardíaco, o VRC, refleja la distancia y el tiempo que hay entre un latido y otro en nuestro corazón. Antes se pensaba que un corazón sano era el que latía de manera pareja. Hoy se sabe que es todo lo contrario. Una buena variabilidad, es decir, diferentes picos y distancias entre latido y latido, lo cual sucede mientras dormimos, hacemos ejercicio, manejamos o vemos la televisión, es señal de una mejor salud cardíaca y mayor adaptabilidad en situaciones de estrés. Si está parejo, no es sano. Con la edad, la variabilidad de ritmo cardíaco baja. Digamos que se vuelve menos elástica, razón por la cual un deportista a cierta edad deja de tener el mismo rendimiento. Los médicos monitorean ese indicador para prevenir enfermedades, en especial las relacionadas con el corazón, así como para medir el desempeño en los atletas. Cuando tienes una buena variabilidad de ritmo cardíaco, tienes una mayor resiliencia o capacidad de recuperarte y adaptarte a situaciones de estrés. Hay un antiquísimo método para mejorar notablemente nuestra variabilidad de ritmo cardíaco. Es muy poderoso y tiene cerca de 2.500 años de antigüedad. Los yogis, los monjes zen, los meditadores experimentados, los swamis o maestros espirituales la utilizan. ¿Sabes cuál es? La respiración. Durante una serie de estudios, los científicos monitorearon con biomarcadores a personas con disciplinas como las mencionadas. Todos ellos llevaban la respiración a un ritmo tranquilo y lento para estar más calmados, centrados y resilientes. Esto los ha llevado a tener sistemas cardiovasculares notables. Por ejemplo, la altura no les afecta, nunca tienen presión alta y se adaptan fácilmente a cualquier medio y circunstancia. Cuando la gente común y corriente practica la respiración 3 veces al día por unos minutos como antídoto a diferentes tipos de estrés, después de 5 semanas se presenta una mejora en su variabilidad de ritmo cardíaco de cerca de 35%. ¿Qué significa esto? Mejor salud, más longevidad, mayor claridad mental y resiliencia ante los retos diarios que la vida nos presenta. Te invito a practicar la respiración pausada, profunda y lenta 3 veces al día. Está fácil, ¿no? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.